empieza a tocar. Vamos hermano, te quiero escuchar. Agarra un lápiz, empieza a ladrar. Vamos hermano, empieza a cantar. Con una rama en la mano y en el alma, un blues es un hecho. Mi hermano eres tú. Agarra un piano, también una armónica. Vamos hermano, que empiece la orquesta. Agarra un micrófono, empieza a gritar. Vamos hermano, empieza a bardear. Con un vaso frío y en la sangre un ardor. Inevitablemente mi hermano sos vos. Mi hermano siempre será su.